Hace tiempo ya que se inventó el despertador. Siglos que la luz se descubrió, y yo contigo tengo, y eres mi paz, mi realidad, sin descifrar te quiero mucho más. Pa' mí la historia es lo de menos, y esto es real, vida que acá. Por ti me invento un orden nuevo. Vengo a decirte lo que siento, aunque me pierda en el intento, porque hay algo en ti que mueve mi universo. Vengo a dejarte la cabeza y el corazón envuelto en letras. Tú llegaste así, eres tema entre mis cuentos, y eres luz de otro momento, y tu amor ya sabe de eso. ¿Dónde quedó el tiempo en que pedíamos perdón? Llevo tus ojos bien adentro.